charlas y talleres y tal casi todos los meses. Y bueno, esto es una charla más de todo ese ciclo de charlas que podemos hacer. La biblioteca está disponible martes y jueves de 6:30 a 9, cuando veía ahí, y eso. Y esto sale de ahí un poco. Perdona, esto es el principio de la pregunta. ¿Esta vez que vosotros estáis en el tema por o aquí os dedicáis? ¿Los que estamos en el centro social? Pues nada, nosotros simplemente nos empezamos a juntar hace un año y medio. Nos conocíamos ya de grupos de amigos de aquí de Getafe y empezamos a juntarnos para formar un proyecto que queríamos hacer, porque teníamos ciertas inquietudes cada uno y queríamos ponerlas en común. Y eso, nos empezamos a juntar y preparamos un proyecto para todo lo que veíamos, todas las carencias que veíamos en el barrio. Y a través de ese proyecto pues vimos que era necesario tener un espacio para hacer todo eso y ocupamos esto. Estaba abandonado desde hace 22 años. Sí, pero no me la recordaba que estuviste por aquí. Claro, es que eso, pues eso, desde hace 20 años que estaba, vamos, deshabitado, lleno de todo. Uh-huh. Entonces, yo qué sé, pues eso, en realidad no va a ir demasiado esto como algo profesional, es más una cosa que nosotros hacemos porque creemos que tenemos que hacer. Y ya está, y pues eso, a través de la asamblea. Que sí, que en este caso, claro, algo concreto luego hacéis charlas concretas, ¿no? Vale. Y de ahí, esta otra persona que sí sabe de lo que es la charla, ¿no? Bueno, pues la idea de la charla era contar un poco desde mi experiencia cómo he vivido o cómo he visto cómo se ha desarrollado la lucha contra los centros de menores, en particular contra la Fundación Obelén, que supongo que a todos os suena a estas alturas. Pero como hay gente que parece está bastante interesada en el tema de los centros como tal, pues si queréis intento acelerar un poquito lo que había pensado, resumir un poquito y que luego ya sea un debate de lo que más os interese a cada uno, ¿no? Y preguntar. Bueno, un poco en el tema, yo sigo trabajando como educador. Estuve 2 años en Obelén, en un centro de Azuqueca de Henares. Luego he trabajado también en Reforma, aquí en Madrid. He trabajado con MENAS, en un piso de acogida para menores inmigrantes. Y luego, pues ahora estoy trabajando en un centro de primera acogida, que es donde van los chavales cuando se asume la tutela de emergencia, ¿no? Pues tienes desde un chaval marroquí de 17 que ha llegado a tapera hasta un bebé de 6 meses que le han abandonado a los padres, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Entonces, todo el aspecto de menores, protección, reforma, terapéuticos, lo conozco bastante bien desde dentro. Es complicado hacer un resumen de cómo se ha llevado la lucha contra la Fundación Obelén porque ha abarcado muchísimos frentes, ¿no? Y además, cada aspecto de la lucha ha sido, parece, un poco independiente, pero realmente están bastante interrelacionados y sobre todo, seguramente, sin unos no hubieran sido posibles los otros que se han ido produciendo después. Además, ha habido muchos ámbitos. Yo, para la charla, había pensado dividirlo un poquito, porque si no sería un problema. Además, las cronologías también se cruzan y tal, y sería bastante complicado. Entonces, se me ha ocurrido plantearlo un poquito que se ha hecho desde cada ámbito, ¿no? Y lo he dividido un poquito, pues, por llamarlo de alguna manera, primero la lucha que se ha llevado desde un movimiento antirrepresivo, que me ha dado por llamarlo, ¿no? Vinculado sobre todo a centros sociales, que ha sido, si queréis, lo que primero soltó la liebre, los que más sensibilidad tenían hacia el tema, y los que han hecho una labor muy importante, que lo que os digo, que creo que sin ella lo demás no hubiera sido posible. Luego otra cosa que yo he pensado llamar algo así como los aspectos institucionales, ¿no? Denuncias sobre esto que también se está llevando a cabo. Luego lo que sería la actividad política y sindical que se ha desarrollado en torno a esta lucha, que también ha sido bastante fuerte, sobre todo en Castilla-La Mancha. Y por último, el papel que han jugado los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación independientes como la prensa y los medios de comunicación propiamente burgueses, ¿no? Que también en este caso sí que ha jugado un papel. Entonces, bueno, es complicado, ya os digo. Creo que todo se ha interrelacionado mucho y se ha complementado, ¿no? probablemente los logros, que ha habido más de los que a veces pensamos, no hubieran sido posibles sin cada una de estos pilares en la lucha, ¿no? Lo primero, contar por qué empezamos a luchar contra la Fundación Obelén y cómo lo generalizamos hacia los centros. Yo, cuando entré a trabajar, la verdad es que no tenía ni idea. Entré en un centro terapéutico, no tenía ni idea de lo que era eso. Yo estudié psicología social. Yo sabía lo que era un centro de reforma, tenía bastante claro que, por mucho que no me dieran, era una cárcel para niños, que era un centro terapéutico de protección con chavales con problemas psicosociales, pues, joder, es lo que estudiaba, ¿no? Se supone que este tiene que ser mi ámbito concreto. Entonces, pues entré a trabajar allí. Cuando entré, pues, alucina. Te das cuenta de que un centro terapéutico es una cárcel de menores también, solo que chavales que no están condenados, críos incluso de 8 años que están metidos en centros terapéuticos, una auténtica locura. Lo que pasa es que tú al principio entras en un centro y ves lo que pasa allí. Y tuve la suerte de que esta gente de Obelén se equivocó en las entrevistas de trabajo que hicieron, que yo creo que son casting más que entrevistas de trabajo, pues se equivocaron. Y en un periodo muy corto de tiempo entramos 4 o 5 educadores que alucinamos con lo que vimos, no estamos de acuerdo y empezamos a organizarnos entre nosotros dentro del propio centro para intentar cambiar las cosas, ¿no? Porque por un lado teníamos que luchar contra la institución y por otro también teníamos que hacer cierto trabajo con esos chavales que realmente sí necesitan una ayuda y alguien que les eche una mano, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos complementar una cosa con la otra. Por ejemplo, íbamos a la reunión de equipo a poner cara de idiotas y luego nos reuníamos en nuestra propia reunión de equipo para ver qué hacíamos en cada uno de los momentos. Y lo cierto es que conseguimos cambiar bastantes cosas. Era el centro Casa Joven en la Juqueta. Y puede parecer una tontería, pero cuando consigues que haya calefacción, realmente parece una gilipollez, pero no lo es para la vida del crío, ¿no? Es algo muy importante. Entonces íbamos consiguiendo cosas, pero a la vez íbamos viendo que no solo era este centro, que otro terapéutico que tenía Obelén en Castilla-La Mancha, el de Villaconejos, era todavía peor. Ya te vas informando y te das cuenta de que no es algo de Obelén, ¿no? Si quieres, los de Obelén son los más salvajes. De hecho, recientemente me he enterado que en el nuevo patronato los que están metidos hasta las cejas son los legionarios de Cristo. Esto para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Que por cierto son los que llevan... son los peces gordos de la psiquiatría en la Comunidad de Madrid. Uno es el de psiquiatría infantil de Ramón y Cajal y el otro es el del departamento clínico del clínico de Madrid. Claro, y que joder, estos son los que portan el bacalao, es un auténtico escaso, ¿no? Entonces ya vimos que no era suficiente la lucha adentro y empezamos a intentar hacer algo por fuera. Nos pusimos en contacto con todo tipo de sindicatos, partidos, asociaciones, colectivos y bueno, pues unos nos escuchaban, otros no se escuchaban y miraban para otro lado, otros ni siquiera querían saber de lo que estábamos hablando y luego hubo ciertos grupos que sí que se implicaron bastante. A través de estos contactos previos, por ejemplo, conocimos a la gente de la coordinadora de barrios, que gente que lleva 40 años luchando con el tema de los menores, ¿no? No sé si suena, son la gente más o menos vinculada a la parroquia de Entrevías, Martínez Reguera, toda esta gente, ¿no? Y bueno, pues eso nos dio cierto aliento porque nos dimos cuenta que no estábamos locos, ¿no? Que realmente lo que se estaba haciendo no era una barbaridad y no éramos los únicos que pensábamos que había otra manera de hacer las cosas. Y como estas transformaciones pequeñas pero importantes llegaban hasta donde llegaban, ¿no? Tampoco podías hacer más. Decidimos sacarlo fuera y nos pusimos en contacto con la Fiscalía General de Guadalajara. Cometimos un error muy grave y es que no denunciamos, no pusimos una denuncia, sino que hablamos con ellos simplemente porque pensábamos que si denunciábamos actos seguidos nos iban a despedir y eso para los chavales iba a ser una putada. Pero claro, no tenemos en la cuenta que nos van a pedir de todas maneras, ¿no? Entonces, pues bueno, surgió cierto efecto porque hay que reconocer que la fiscal de Guadalajara alucinó con lo que le contábamos y mandó inspecciones sorpresa a los centros. De hecho, conseguimos capturar un informe en el de Villaconejos en el que hablaban, escrito de puño y letra, el jefe del servicio de familia de Castilla-La Mancha, hablaba de privación sensorial en la celda de aislamiento. Es lo que estamos denunciando en contacto. Que esto está pasando en los centros de protección de menores en este país, ¿no? A raíz de estas inspecciones, pues claro, se pusieron un poco las pilas, ¿no? Y es cierto que se hicieron varias reformas en los centros, ¿no? de forma cosmética si queréis, pero una de más básica importante, es que en vez de tener colchones en el suelo, tuvieran sillones, pues para los críos es importante. Pero todo eso quedó paralizado y a continuación ya pues empezó la caza de brujas porque, claro, no son tontos y dijeron, joder, en todos los años que llevamos con los centros no ha venido nunca una inspección y ahora de repente vienen, hay un alargado. Y entonces pues empezaron a lanzar torpedos despidiendo gente un poco indiscriminadamente hasta que vinieron con los que éramos. Y aquí pues empezó otra lucha, ¿no? Que fue la sindical. Me despidieron, además me despedían un despido procedente por negligencia, insubordinación y malos tratos a los chavales. Es lo que me plantearon de Doñel. O sea, yo les dije que no, que eso no lo podía firmar. Hicimos una campaña bastante importante a nivel sindical. De hecho, fue tan importante que revertí el despido y saqué un despido improcedente e intentaron comprarme dándome el doble del dinero que me tocaba por la indemnización. Evidentemente no siento el tiempo, vale, darme la pasta y ahora voy a seguir denunciando. Claro, no lo voy a callar. Pero esto sí nos permitió, por ejemplo, ponernos en contacto con un tío de UGT, el secretario general de la Federación de Servicios, que el tío alucinó, ¿no? Porque ya no solo el despido, sino que... Si los que fumáis, si podéis fumar en la ventana, mejor, para no ahumar a todo el mundo. Entonces el tío se indignó bastante porque le contamos lo que pasaba dentro con los chicos y que ese era el motivo del despido. Y este tío se encabronó y empezó casi una guerra del personal contra los de Oberen poco a poco, no fue de nuevo. Ya te digo, revertimos el despido y no solo eso, sino que le jodimos bastante la imagen a esta gente. Estas fundaciones tienen de la imagen pública. Y al mes de finalizado el juicio por mi despido, organizaron, tienen muchos contactos, ¿no? Organizaron un Real Madrid Guadalajara benéfico a favor de esa fundación con Di Stéfano haciendo el saque de honor y un paripé bastante curioso para lavarse la imagen. Del 2006. El despido fue del 2006. En 2006, ¿no? En abril del 2006, creo que fue exactamente. De hecho, es verdad que con el nombre de este centro y con otros, pero este centro también entraba en... Se habló con lo de Amnistía Internacional, cuando en algún momento... Eso viene después, efectivamente. Luego fue otra de las organizaciones a las que nos dirigimos antes del despido. Hablamos por primera vez con la Amnistía y se interesaron mucho y nos dijeron que iban a plantear, bueno, cómo funciona, ¿no? Que plantean la Secretaría Internacional, luego esta prueba va muy lento, muy lento. Bueno, entonces ya una vez despedidos fuera dijimos algo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y aquí fue cuando empezó un poco, si queréis, lo que he llamado el movimiento antirrepresivo, ¿no?